En una animosa fiesta una chica conocí. Su cuerpo era de palmera y su labio de coral. Negros ojos mataban cuando la quería admirar. Si bailando te agarraba no paraba de vibrar. Por eso yo la recuerdo, nunca la voy a olvidar. Su nombre es original y se lo voy a decir. Su nombre es original y se lo voy a decir. Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora. Eso es como lo baila la Julita. Eso, corazón, moviendo la caderita. Con énfasis, con énfasis. En una animosa fiesta una chica conocí. Su cuerpo era de palmera y su labio de coral. Sus negros ojos mataban cuando la querías mirar. Si bailando te agarraba no paraba de vibrar. Por eso yo la recuerdo, nunca la voy a olvidar. Su nombre es original y se lo voy a decir. Su nombre es original y se lo voy a decir. Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora, Juliadora. ¡Ay, qué sabrosura! ¡Fría, fría! ¡Qué bonito rumbo la tiene! ¡Escucha! ¡Escucha esa cumbia! ¡Ese ritmo de locura! ¡Ese ritmo! ¡Venga! ¡Al bailar con los muchachos, mi amor!